Y no puede ser que ahí esté todos los días la policía haciendo ronda, ¿para qué? Para agarrarse con los pibes, ¿por qué no? Por portación de cara, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Lo menos que exigimos es una declaración, y si no, bueno, nosotros sabemos también que tenemos que ir a la Defensoría, de hecho se ha ido, que tenemos que ir a al Subsecretario de Seguridad, pero lo que queremos es caminar tranquilo, que este sea, que la juventud pueda caminar tranquila, y que en los barrios se pueda caminar tranquilo, y que esto realmente sea un lugar donde uno, como dijo Fernando, estamos en democracia, ¿o no?